Martes 1 de noviembre, un hombre y su hacedor. Elifaz no obtendría ningún premio de tacto y simpatía por sus líneas iniciales. Básicamente, está diciendo que era fácil para Job ser una luz y un consolador de otros cuando las cosas andaban bien. Pero ahora que el mal le cayó encima, se, comillas, turba. No obstante, él no debería turbarse. Dios es justo, por lo tanto el mal que le acontece es merecido. Escucha Job capítulo 4 versos 12 al 21. ¿Qué otro argumento presenta Elifaz a Job? El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y noto necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierde para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Hay muchas cosas fascinantes que pueden observarse aquí, incluyendo que estos hombres compendían la naturaleza y el carácter del verdadero Dios, aun antes del surgimiento de la nación de Israel. Todo el libro nos muestra que, en realidad, además de los patriarcas, primero y posteriormente los israelitas, otros conocían a Dios. Aquí, de hecho, vemos a Elifaz tratando de defender el carácter de Dios. Lo que Elifaz oyó, en comillas, visiones nocturnas, era en muchas maneras teología buena. Ver Salmo 103, 14, Isaías capítulo 64, versos 7, Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Nosotros, los humanos, somos arcilla, muy temporarios, y podemos ser aplastados tan fácilmente como una polilla. Y, por supuesto, ¿qué hombre o mujer puede ser más justo que Dios? Por otro lado, sus palabras son triviales y no vienen a cuento. El problema con Job no era si Job era mejor que Dios. Esa no era la queja de Job. Él hablaba mayormente sobre lo miserable que era, cuánto estaba sufriendo. No implicó de algún modo que él fuera más justo que Dios. No obstante, Elifaz parece haber leído eso en todo lo que había dicho Job. Después de todo, si Dios es justo y el mal viene solo por el mal, entonces Job debió de haber hecho algo malo para merecer lo que le estaba ocurriendo. Por lo tanto, las quejas de Job son injustas. Ansioso de defender a Dios, Elifaz comienza a dar un discurso a Job, aún más que cualquier sabiduría colectiva que creyera que tenía acerca de Dios, Elifaz creía poseer algo más, una revelación sobrenatural de alguna clase para apoyar su posición. Sin embargo, el único problema es que la posición que él adoptó reveló una falta de entendimiento del problema. ¿Qué podemos aprender de este informe acerca del modo en que, aun si estamos en una posición correcta, es importante expresarla de la manera más beneficiosa y redentora?